Muy buenas, aquí comienza en Irola Irratia otro breve pero intenso viaje musical de una horita, para el que vengo preparado con el macuto bien repletito de buena y variada música de raíz negra. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Sonidos de Ébano. Motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, este sábado 8 de marzo, el programa de hoy lo quiero dedicar a todas vosotras, madres, abuelas, hermanas, tías, amigas, compañeras de batallas y comadres. En una hipotética sociedad justa, ni yo debería estar realizando este programa especial, ni el día 8 de marzo debería estar marcado en el calendario. Sin embargo, lo está. Casi medio millón de años de evolución de nuestra especie, los llamados sapiens, para que aún hoy nos estemos peleando todavía para romper con la desigualdad, la cosificación, incluso la violencia que sufren o sufrís muchas de vosotras solo por la condición femenina. El día 8 no es una jornada festiva en la que regalar rositas a las muchachas. El día 8 es una jornada de lucha y por eso en el programa de hoy vamos a disfrutar con los sonidos de ébano de mujeres luchadoras. Mujeres como Adriana Calcañoto, que ha inaugurado hoy el programa. Una cantautora de Porto Alegre que lleva componiendo más de 20 años en un mundo tan dominado por los hombres como lo es el de la samba y la bossa nova. La canción se titula Mulher Sem Razão. Mujer sin razón. Del Brasil de Adriana Calcañoto, cruzamos el charco y vamos a visitar Marsella, ciudad de residencia de Kenny Arcana, una guerrera que utiliza el rap como única arma para luchar contra un sistema socioeconómico injusto a todas luces. El tema que vamos a disfrutar ahora se titula Cinquième Soleil y está extraído de su álbum de 2008, Desobediencia. Thank you.

comprendre les lignes. Enfant du quinto sol, le soleil est en toi. Fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde. Car on n'est pas là par hasard. Les Pléiades nous désignent. Comprendre les lignes. La vie est grande, ton cœur. Désobéissance, la vérité est en nous. Car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous. Vuelve a sonar en Sonidos de Ébano después de bastante tiempo nuestra querida Susana Baca, una artista única, mujer afrodescendiente y luchadora que nació en una familia humilde de Lima, en Perú. Susana es una cantante hecha a sí misma que supo aprovechar la poderosa atmósfera musical que vivió de pequeña en su entorno. Y años después rescató la raíz olvidada de la música afroperuana. Susana Baca tuvo todas las barreras posibles por delante. Era mujer, nació en un hogar muy humilde y además era negra. En una reciente entrevista comentaba lo siguiente: los afroperuanos no sabían ni siquiera nuestra historia y había que empezar de cero. Soy mezcla de negra e indio. Sentí la segregación siendo niña, cuando no fui elegida para el grupo de baile del colegio, solo por ser negra. Es entonces cuando te das cuenta de que algo ocurre. Cuando uno es niño, no se ve diferente a los demás hasta que por el color de tu piel te discriminan. En vez de sentir compasión, mi madre me dijo: estás sola y lo único que te queda en la vida es ser alguien, porque eres negra y pobre. Estudié, pero fue mi voz la que me sacó de la miseria. Con ayuda de su voz y su lucha, logró estudiar en la universidad y convertirse en una envidiable investigadora cultural, llegando a ser ministra de Cultura de Perú hace apenas 3 años. Así relataba en una entrevista reciente su breve experiencia al frente del ministerio. ¿Cómo le vas a quitar a los artistas el seguro social y a gente que ha entregado tanto al país, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, no la aprueban. Soy una artista sin un seguro social de salud. Y muchos de los artistas están en esa situación. Entonces son las verdades que... Otra cosa que fue hermoso de ese tiempo fue que los pueblos aborígenes, los pueblos indígenas,

hay al otro lado, pero detrás de la puerta. Déjame ver, déjame ver. Detrás de la puerta, detrás de la puerta. Ya y al otro lado, ya y al otro lado, ya y al otro lado. Y al otro lado. I need your attention, yes, and I need your energy, and I do. Oh, I need someone to clap for me. And I need your Abby Wright, más conocida como Erika Badu, claro que sí, otra artista única capaz de recoger la esencia del soul y el hip hop de raíz y pulirla para terminar tallando ese diamante sonoro neo soul que tanto nos gusta. La canción que escuchábamos antes se titula Window Seat y pertenece a su último disco publicado hace ya 4 años. Espero con mucha impaciencia el siguiente trabajo. Más allá de su garra y como mujer y como artista, Erika tiene algo especial para mí y es que fue la primera que me abrió las puertas al vasto universo de los sonidos de ébano cuando este men era un pipiolillo de 18 años y prácticamente solo escuchaba rap. Interesante comentar el simbolismo, por cierto, del videoclip de la canción anterior. En el vídeo este, Erika, bueno, pues aparece caminando por la avenida donde fue asesinado Kennedy, en Dallas, mientras se va despojando de toda su ropa. Todo eso a plena luz del día, de manera prácticamente improvisada y ante la mirada atónita de los que pasean por allí. Y bueno, el caso es que muchos solo supieron ver una provocación absurda, pero os animo a investigar un poquito más y no tardaréis en encontrar las palabras de la amiga Erika Badu opinando al respecto y dando su versión de por qué hizo ese vídeo y cuál es el simbolismo. Ella lo relaciona con un concepto bastante interesante, el del pensamiento de grupo, groupthink en inglés, que fue acuñado por el psicólogo Irving Janis en los 70. Investigando un poquito porque merece la pena. Y dieron claros síntomas de pensamiento de grupo equivocado, cerrado, obstinado y con una sensación falsa, la verdad, de superioridad moral y política. Estos fueron los títeres y titireteros que se reunieron hace un par de días en el Guggenheim, en el llamado Bilbao Global Forum, una obrilla de teatro, muy mala por cierto, que fue rechazada por el público por algo más que tomatazos. Resulta curioso que se llevase a cabo en la misma semana que se celebra este día de lucha por la mujer trabajadora. Y es que estuve mirando, y bueno, también lo comentaron aquí en el programa especial de Irola, y de los más de 30 actores de este teatrillo, solo se encontraban 3 mujeres. ¿Casualidad? Pues no lo creo, la verdad. Una de ellas era la amiga Christine Lagarde, que vive en una nube de 400.000 eurazos anuales netos y encima se atreve a pedir más ajustes para los demás. Yo le recomendaría que aprendiese de una mujer que seguro no hubiese participado en esta pantomima. La siempre inconveniente, pero más que recomendable, Liliana Felipe. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanzar y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Muy grande, la argentina Liliana Felipe, otra luchadora de AUPA. Bueno, este temita se lo quiero dedicar a mi querida Anita, con la que he pasado muy buenos ratos escuchando estos temas de Liliana Felipe. Fue ella la que me lo descubrió, así que va para ti. ¿Y qué os voy a decir de Liliana? Pues una mujer inconveniente que cantaba esta canción a ritmo de marcha, una marcha castrense, que bien podían haber utilizado el otro día para recibir a las ilustres autoridades económicas. La canción está extraída del álbum recopilatorio, se titula Que 20 años no son nada, 40 canciones publicadas en la revista Debate Feminista. El disco está producido, compuesto por Liliana, junto a su pareja Jesusa Rodríguez, una mexicana, que junto con Liliana forman un dúo de luchadoras en pro de los derechos civiles y además fueron una de las primeras parejas del mismo sexo que se pudieron casar en México. Creo que fue en el año 2009 o 2010. También comentar de Liliana, que se tuvo que exiliar a mediados de los 70 en México debido a la dura represión de la dictadura militar, en la que perdió a su hermana y su cuñado, que fueron secuestrados y bueno, no volvieron a aparecer. Y ahora vamos a ver a dónde vamos. Ah, bueno, seguimos en México. Vamos a disfrutar con el arte de Amparo Ochoa, una cantautora de Sinaloa que nos dejó hace ya 20 años y que siempre usó su gran voz y sus muchas ganas para clamar contra las profundas desigualdades sociales y económicas del país. Vamos a escuchar a Amparo Ochoa interpretando esta canción de 1976. Se llama Mujer y está escrita por la venezolana Gloria Martín. jabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Angela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. What I get is my just reward. many times there was a man. He met a girl and took her hand. He told her, never will I leave you, my love. But just as soon as he's born again, she's a flapping in the wind, wondering what she must have been thinking of. She said, God, I've been in and out so many doors, and I've always tried to keep my head with all the men I've known before. Sharon Jones y los Daft Kings, Stranger to My Happiness. Qué felicidad nos da volver a verle de nuevo. La que parte el bacalao en esto del funk hoy en día. Tras luchar y vencer al cáncer, nuestra amiga de Augusta, en Georgia, ha vuelto al panorama con nuevo disco con los Daft Kings. El disco se llama Give the People What They Want. Rescato unas interesantes palabras de una entrevista que hace un par de meses, con motivo de su regreso, le hicieron. Vamos a ver. Decía así: en Europa me llaman la reina del funk. Desde los 90 me lo puso una revista inglesa. Cuando vamos a Australia nos pasa igual. En Estados Unidos no funcionan las cosas así. Aquí solo se ve lo que aparece en la tele o lo que lanza un gran sello. En Europa nunca se ha dejado de escuchar soul desde la época de James Brown, pasando por Tina Turner hasta Amy Winehouse. Podría estar haciendo otra música y quizás tuviese más éxito, pero esto es lo que somos y esto es lo que quiero hacer. Soy una cantante de soul y esto es lo que debo hacer. Seguimos en Sonidos de Ébano, seguimos con esta horita de música dedicada a la jornada de lucha de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Viajamos hasta Sudamérica de nuevo para visitar a la voz de América, como muchas le conocen, Mercedes Sosa, la negra Sosa de Tucumán, otra de esas artistas que no necesitan presentación. Navegada en sus 5 décadas de trabajo dedicado a la cultura y el folclore de Sudamérica, porque merece muchísimo la pena. Y ahora vamos a disfrutar de una canción del año 80 del disco Sentinela de Milton Nascimento, en el que interpretan una versión del tema de Silvio Rodríguez, Sueño con serpientes. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes,

dogs and lion peacefully sleeping. Way up Kilimanjaro, we made a campfire. Far off in the distance, that beautiful mountain. Drums are throbbing, time to go out hunting, Kilimanjaro. Kill him, kill him, kill him. Kill the savage lion before the lion kills you. Mama África, Miriam Makeba, una cantante de Sudáfrica, toda una pantera que nos interpretaba este tema, Kilimanjaro. Miriam Makeba, bueno, es una inolvidable mujer, una cantante comprometida que nació en plena Sudáfrica del apartheid. Su activismo a favor de los derechos civiles pues le llevó a exiliarse a Estados Unidos, de donde luego tuvo que huir también por la presión del FBI. Durante 5 décadas ha llevado por los escenarios de todo el mundo la esencia africana que llevaba en sus raíces. Otra mujer que merece la pena recordar por su lucha y por su música. Y vamos llegando al final en este Sonidos de Ébano de hoy. Y os recordamos, antes de nada, que para este sábado 8 de marzo tenéis convocada en Bilbo una marcha a las 19 horas en la Plaza de la Riaga para alzar la voz contra ese retroceso absurdo que supone la nueva ley del aborto. Estáis todas y todos invitados a ir para allá. Y el mismo día en Madrid, el sábado a las 7, otra marcha que irá desde Cibeles a España. Nos vemos por allí. Y bueno, ¿qué os parece si para despedirnos del Sonidos de Ébano de hoy visitamos nuestro querido viejo club? ¿Os animáis? Pues venga, vamos para allá. Bueno, pues otro día más que nos pasamos por aquí. Ya sabéis que el viejo club es una puertecita que tenemos aquí que nos permite hacer un pequeño viaje espacio-temporal a una época que no conocemos hasta que no entramos para disfrutar de un conciertazo en directo. En este caso, a ver, veo por aquí el cartelito. Bueno, estamos en el año 69 en Harlem, nada menos. Y vamos a escuchar a una grande que es que no necesita ni presentación. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os puedo decir de Nina Simone? Pues nada, es que está ya todo dicho, o sea, solo vamos a disfrutar con ella. Yo me despido sin más, hasta la semana que viene. Un abrazote aquí de un Menda, José Joaquín Rosillo King. Nos escuchamos pronto. Sed buenas si os dejan y hasta pronto. Okay, we will do. Shoot. Maybe we'll do them both, I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution, because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. Well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil, it will have to end. Ah, it's gonna be alright. just to stay alive. Stand in fact is when they get that foot off our back.